Por un día bien, hay mil noches mal. Quedas en mi piel y no te puedo borrar. Sé que tú también, sé que yo fatal. Besos de papel y ya no puedo ignorar todas esas ganas de hablarte. Lo siento, pero no es normal no poder dormir sin soñarte. Me duele una vida contigo, pero me duele más dejarte atrás. Prefiero perder a un amigo que no poder volver a verte más, porque nunca aprenderé a olvidar, nunca aprenderé a no soñar, nunca aprenderé a esperar, nunca aprenderé a olvidarte, nunca aprenderé a olvidarte, nunca aprenderé a olvidarte, nunca aprenderé. Te rogaré, porque qué más da. Y si lloraré, tú ni cuenta te darás. Llegará ese mes, flores faltarán. Dolerá por tres, pero se dividirán todas esas ganas de hablarte. Lo siento, pero no es normal no poder dormir sin soñarte. Me duele una vida contigo, pero son tantas que ya no es normal.